Busquemos de echarlo a Gerardo ahora, cuando se conecta, a ver si le podemos decir eso. Que estaría bueno que Gerardo no toque más. Ah, pará que se conectó. Ok. Estaría bueno, yo pensaba eso, digo. Zapa sin Gerardo creo que va bien. Ah, va, ok, ahí se conectó. Shh. Silencio, silencio, que está ahí conectado. ¿Qué dice? Ah, Jera, ¿cómo andás, loco? Loco, buena onda. Pipeta. Bien, bien. ¿Qué hace, cañón? Che, estamos hablando de lo bueno que, qué bueno, ojalá que nos juntemos, decía. Preguntarle. No, no éramos, no Me éramos, lo no éramos. digan, estaría Nos parece muy buenísimo. bueno, toca genial, el conocimiento sobre el instrumento se nota avanzado, está muy bueno participar así. Sí, sobre todo ahí, Javier, coincido con Javier fuerte, sí. No, loco, no, no. Sí, bueno, ok. Vamos a ese tema. Bueno, ahí sería un temita para conversar, digamos. Tema del escopeteo. Sí, hay un exceso de. Eso. Otra vez lo toca. Treinta, ¿no era? Ciento treinta. Thank you. Right. Thank you. Del rock and roll. hagamos Kiki Kiki, a ver. Hermoso. 1, 2, 3, let's go troll! 1, 2, 3, Thank you. A ver, Go damn fucking track! Donner tuki tuki. Damn! So, damn! Okay. Pásame uno. La bata está re mal. A ver, muteando el... Wow. Oh shit. Original remix. Original remix. Give me a scratch. I love the scratch of the ants. Very funny. Por lo menos. Original remix. Por lo menos. Capítulo fuerte. Mami, sí. Y toca la viola, bueno. Mm-hmm.